supo que era ajustada. Ay, ay, ay, no, no, no. No volverás a engañarme. No, no, no. No te voy a creer. No, no, no. No podrás atraparme. Porque se volverás a marcharte. Estás equivocada, puedo resistirte. Ahí está la puerta, puedes irte. Pero por favor, mañana volvé. Es una diabla que te mire, que te deja sin habla. Es una diabla que te mire, que te roba el alma. Su boquita es una insolación, pechito limonada, sus piernas son una invitación a su pollera.